Voy a hacer el intento, solo el intento. Había prometido desde la última vez que me sentí bastante mal en un escenario intentando hacer esta canción, había jurado no volver a cantarla. Resulta que este personaje, que es un personaje fantástico para escribir 20 libros acerca de ella, me recibió un día en casa de una manera que era exactamente a su mejor estilo, ¿no? Yo tenía 3 meses de no verla y cuando me abrió la puerta, cualquier mamá se lanza a los brazos de su muchacho, ¿no? Mi madre me dijo, se me quedó viendo y me dijo, a ver qué vas haciendo con esas canas, porque están fatales, ¿no? Ese fue su primer comentario. Entonces yo la abracé, mamá, sí, ¿qué vamos a hacer? Si están saliendo, ¿qué vamos a hacer? Bueno, entramos, me tenía lista una cena. Al día siguiente, en la mañana, me despertó temprano y me dice, vamos a ir a ver a tu papá. Yo le digo, está bien, vamos a verlo, a mi padre, al cementerio, que había fallecido 2-3 años antes. Fui con ella y se aseguró de enseñarme el sitio donde ella quería estar a la par de mi padre, ¿no? Me dijo, mira, pero mírame a los ojos, me decía. Me decía, sí, mamá, yo te estoy viendo. No, es que mírame a los ojos, es aquí donde quiero estar. Yo le dije, sí, está bien, ahí vas a estar. Un derrame cerebral al día siguiente hizo que 2 días después de que me estaba enseñando el sitio donde quería estar a la par de mi padre, como una premonición, porque ella era así, 2 días después estaba justo ahí, ¿no? Así era ella. Lo cierto que esta canción, que era como un homenaje para ella, la escuchó una sola vez en su vida. Y después, cada vez que la ponían, la mandaba a pagar, con una razón muy saludable, ¿no? Y era el hecho de decir, no me gusta escucharla porque me hace llorar, entonces no quiero escucharla, ¿no? Entonces, ella no la escuchaba. Intenté cantarla después de que ella se fue y me costaba mucho trabajo. Hoy por primera vez la voy a intentar hacer de nuevo. Ya empecé a trabárseme la lengua, pero voy a intentarlo. ¿Sí? Vamos a hacerla, muchachos. ¿Me ayudan? Si no, vemos qué invento. Ella es mi novia desde que me acuerdo, amor del bueno desde que la vi. Yo ya tenía un espacio en mi cuaderno para pintar su nombre, presumir. Me quiso cuando al borde de la meta llegué penúltimo a la maratón. Me quiere de insensible o de poeta, de genio, de ministro, de bufón. Mi novia se me está poniendo vieja y le está costando un poco caminar. 3 meses sin venir y ella en bandeja le sirve otro café para su amor. Mi novia se me está poniendo vieja y yo que me empezaba a enamorar del peso de las cosas que aconseja, de su don universal de perdonar. Ella es mi novia y no anda con chantajes, ni pone reglas de fidelidad. Me ha alcahueteado a cada personaje, sin importarle la exclusividad. Quiere igual si voy de guerrillero o gano el premio Nobel de la Paz.